Bluetooth mode. Apex mode. Bluetooth mode. AUX mode. No, I don't get dang. Con ello que logramos, a ver. Oh, ya se toca. A ver. Podría ser por aquí. No me va a ayudar de mucho, aquí tampoco. A ver, este sería... A ver, ¿cómo lo haríamos si quisiera? Bueno, teniendo A y teniendo B podría ser, pero sale más. No, yo demoraría mucho, ¿no? Tenemos A8, tengo aquí 1-7, 1-7, relaciona 1-7. No me sirve. Bonito problema. Bonito problema. Podría ser por eso. Ni siquiera cree campeón, hijo. Ya, lo vamos a dejar. Voy a buscar otra ya. Por allí podría hacerlo, pero... A ver, tengo la ecuación de la recta. A ver, podría ser también así. A ver, vamos a... Esta es la ecuación de la recta. Vamos a buscarlo de otra forma ya. Listo, me quedaría este tipo de ecuación. A ver, tengo... ¿Qué te sería? X7Y menos 25 y este es Y, ¿no? Este sería 25. Voy a buscar, así nomás lo dejamos, ¿ya, chicos? Pensé que se podía hacer rápidamente también por geometría, pero voy a llegar a lo mismo, necesitar esto. En definitiva. ¿Listo? Ya teniendo A y teniendo B, podríamos hacer rápidamente distancia entre dos puntos. A ver. Este AB sería la raíz cuadrada. En este caso sería menos 4 menos 3 menos 7 al cuadrado más 3 menos 4, bueno, sería 1 al cuadrado, ¿no? Aquí te quedaría ¿cuánto? 50, ¿no? Raíz cuadrada de 50, 5 raíz de 2. Voy a revisarlo a ver si lo podemos hacer de otra forma, ¿ya? Geométrica. Tengo 25, esa es la altura. Ahorita lo reviso. Vamos a pasar a la número 2. ¿Dónde estás? A ver, en la número 2 tienes la ecuación de la recta. Y tienes también a la de la parábola, ¿no? A ver, en este caso, ¿cómo vamos a trabajar? Pegamos el problema. En esa pregunta me dice lo siguiente, ¿no? La ecuación de la recta que pasa por la intersección de las parábolas. Tienes dos parábolas, tienes una que es y cuadrado igual a 4x y tienes otra que es 4, discúlpame, x cuadrado igual a 4y. Tienes ambas ecuaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por aquí? La dibujamos rápidamente, ¿ok? Más o menos. A ver. Y sería algo así. A ver, esta primera ecuación, y cuadrado igual a 4x, tendría más o menos esta forma, ¿no? Ahí está. Algo así. Tendría esa abertura. Voy a ver si me puedo copiar de aquí. Ahí está. Tendría esta abertura, ¿no? Ese sería el y cuadrado igual a 4x. Y luego tienes otra ecuación que viene a ser el x cuadrado. ¿Igual a cuánto? El x cuadrado igual a 4y. Esta de aquí sería más o menos algo así. Listo, ahí están tus dos parábolas. ¿Qué te está pidiendo la pregunta? Me está diciendo la ecuación de la recta que pasa por la intersección. Te está pidiendo determinar la ecuación de la recta que pasa por estas dos intersecciones. O sea, más o menos esto, ¿no? Te está pidiendo esa ecuación. La ecuación de esta recta. ¿Listo? Para determinar la ecuación de la recta hace falta de la pendiente y un punto de paso. O en todo caso podríamos nosotros tener los dos puntos, ¿okay? Ambos puntos. Uno de ellos es recontra conocido, es el 0, 0. Y tienes este, este otro punto que es desconocido. ¿Okay? Pero tienes que nuestras parábolas se están intersectando. ¿Okay? Si nuestras parábolas se están intersectando, podríamos trabajar con ellas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ponemos? A ver, este punto de intersección, sea entre dos parábolas, sea entre dos circunferencias, qué sé yo, una recta con una parábola, se puede obtener igualando las ecuaciones. Yo tengo la ecuación y cuadrado igual a 4x, la cual voy a colocar como y igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada de 4x. ¿Ok? Esta es de la primera ecuación de la parábola. Ahora, este y también va a ser igual al x cuadrado sobre 4, que viene a ser la ecuación de la otra parábola. Es decir, en ambas ecuaciones he despejado el valor de y. Ahora, las igualamos y ¿qué te quedaría? Te quedaría en este caso, todo lo elevamos al cuadrado, ¿te parece? Te va a quedar 4x, x a la cuarta. Aquí te va a quedar ¿cuánto? Aquí te va a quedar, discúlpame, al cuadrado sería 16. Multiplicamos 64x igual a x a la cuarta. Okay. Esta con esta se va, te va a quedar que x al cubo es igual a ¿cuánto? A 64, ¿no? Cuando sacamos raíz cúbica, si es posi, sigue siendo posi, ¿no? Aquí sería raíz cúbica, en este caso 4, 4, 16, 64, ¿no? Te quedaría 4. Es decir, el valor de x sería 4. Por lo tanto, ¿qué tendríamos nosotros? Tendría un y igual a ¿cuánto? A ver. Tengo y cuadrado igual a 4 por 4. Y que nos estaría quedando, chicos, nos quedaría 4, ¿no? O sea, nuestro punto sería... Nuestro punto sería este de acá. ¿Cómo se llama esto? 4 punto y coma 4, ¿no? La otra opción sería que fuera 0. Que la otra opción sería que fuera 0. Aquí este punto sería 0 punto y coma 0. ¿Listo? Entonces ya tengo que este es 4 punto y coma 4 y este es 0 punto y coma 0. Ahora, sin necesidad de esto, al notar nosotros... que está pasando por el origen, yo puedo automáticamente sacar el ángulo de inclinación. ¿Ok? El ángulo de inclinación sería este. Ese es el ángulo de inclinación. Pero como es 4 punto y coma 4, automáticamente, pues, así se hay ordenada iguales, se trata de un ángulo de inclinación de ¿cuánto? De 45 grados. Ese es mi ángulo de inclinación. Ahora, ¿qué tipo de ecuación es esto? ¿Cómo podría formar esta? Pues con una pendiente de intercepto, si quieres, o si no, lo calculamos así. La ecuación de la recta vendría a ser igual aquí a y menos 4, igual a la pendiente, ¿ok? En este caso, como es ángulo de inclinación 45, la tangente 45 es 1, ahí está la pendiente 1, ¿por qué? Por x menos 4. ¿Qué te va a quedar? Y menos 4 igual a x menos 4. O sea, la ecuación en este caso sería x igual a y o x menos y igual a c. Y eso sería entonces la ecuación de la recta. Ambas están pasando por... Ambas... La recta está pasando por el 0, 0 y por el 4.4. Listo, vamos ahora con la pregunta número 3. A ver, la pregunta número 3 te dicen... Tan, tan, tan, tan. A ver, me dice la pregunta número 3. Hallar la ecuación de una circunferencia cuyo centro coincide con el foco de la parábola y su radio es igual a la longitud del lado recto de la parábola. A ver, mire, si gustas dibújalo o si no vamos interpretando. Yo tengo la ecuación de la parábola. Okay. La ecuación de la parábola es y cuadrado igual a 20x. 20x lo voy a escribir como 4 veces el parámetro, que sería como 4 por 5 por x. Ahí está. ¿Qué tipo de parábola es? Es una parábola canónica, ¿sí o no? Por lo tanto, el vértice, chicos, el vértice sería 0, punto y coma 0. Y nuestro parámetro sería ¿cuánto? Sería 5. Ahora, ¿qué me dice el problema? Me dice lo siguiente. A ver, hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro coincide con el foco de la parábola. Ahora, chicos, el foco es así. Esta parábola es y cuadrado, entonces sería inclinada, así, más o menos. Tú tienes esto, tienes vértice y tienes foco. Del vértice al foco había una distancia constante. ¿Cuál es ese parámetro? Si el vértice es 0, punto y coma 0, ¿el foco cuánto sería? Sería 5, punto y coma, 5, punto y coma 0. O sea, tú puedes deducir aquí, recordando ello, el foco sería 5, punto y coma 0. Ahora, me dice que este foco pasa a ser el centro de mi circunferencia. O sea, el centro de mi circunferencia sería 5, punto y coma 0. ¿Qué más? Ya. Y su radio, o sea, el radio de la circunferencia es igual al lado recto de la parábola. Ahora, el lado recto de la parábola, okay, el lado recto de la parábola viene a ser 4 veces, el lado recto es 4 veces el valor absoluto del parámetro. O sea, nuestro lado recto, ¿cuánto sería? Nuestro lado recto sería 20. Por lo tanto, esta vendría a ser el radio, ¿sí o no? Entonces, el radio de la circunferencia sería 20. Tiene centro, tiene radio, tiene esa ecuación de la circunferencia. Okay. ¿Cómo sería tu ecuación? Sería x menos 5 al cuadrado más y menos 0, que sería y al cuadrado igual a 400. Esta sería la ecuación de la circunferencia. ¿Listo? Ahora, si no lo vieras así, analizando lo que tenemos, graficas. ¿Ok? Graficas. Voy a traerme la parábola, esta parábola. Un momentito, me ha gustado este color. Repito, en caso no lo vieras así, analizando los datos, dibujas. Ok, dibujas. No, esta no, esta no, esta no, esta de aquí. Esa sería la parábola, ¿no? Y cuadrado igual a ¿cuánto? A 20x. Tiene esta forma inclinada porque es y cuadrado. ¿Cuánto es el parámetro? El parámetro es 5. ¿El vértice dónde está? Aquí está el vértice. ¿Cuánto es el vértice? 0, punto y coma 0. ¿El foco dónde está? Aproximadamente por aquí. Aquí está el foco. ¿Listo? Como el parámetro es 5, esta distancia del vértice al foco se denomina parámetro. Esta distancia es 5. ¿Ok? Ahora, la recta directriz, ¿dónde está pasando? La recta directriz también está pasando a una distancia 5 del vértice, o sea, por aquí. Esa es la recta directriz. Ahí está. Acá tengo el foco que coordenadas tendría las coordenadas 5.0. Y me estaría faltando, a ver, el lado recto. El lado recto, ya sabes qué pasa por aquí. Ese es el lado recto. Ese sería el lado recto, que es simétrico, ¿sabes? Este de aquí es igual a este de acá. Todo ese lado recto, igual cuánto es, igual a 20 también. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice a mí el problema? Me dice lo siguiente. Su radio es igual al lado recto. El lado recto viene a ser 20. O sea, la circunferencia sería más o menos así. Súper grandote. Súper, súper, súper, súper grandote. Súper, a las 3 tengo que dejarlo ahí que engrave. Voy a hacerlo así. Agarramos, pegamos. Es más grande que yo, ya no me alcanza espacio, pero es súper grande. Así. Más o menos sería una cosa así. Ok, donde el radio de la circunferencia, ok, donde el radio de la circunferencia, ahí, ahí más o menos, donde el radio de la circunferencia sea el lado recto. ¿Cuándo es el lado recto? 20. Es algo así. Sale lo mismo. Ok, si tú sabes automáticamente leyendo y comprendiendo, genial. La puedes automáticamente conocer la ecuación. Y tiene esta forma. Ahora vamos a la... ¿Dónde está esa P? En la P, a P, aquí está. A ver, tenemos la pregunta, a ver, tenemos nosotros 10 preguntas, ¿ok? Vamos, voy a tratar de avanzar, pero así, haciendo una de circunferencia y una de parábola, una de circunferencia y una de parábola, o sea, 1, 10, 2, 9, ¿ya? Voy a comenzar con la 1. ¿Dónde estás? A ver, uno dedo me dice... Ahora déjame abrir el archivo original. ¿Dónde está CLP? Así es. Uno dedo. Muy bien. ¿Hacemos la 1 o pasamos a la 10 de frente, por favor? ¿Hacemos la 1 o pasamos a la 10? 10 de frente. Ok. Si alguien quiere que haga la 1, después de la 10 me escribe y ahí lo hacemos. No hay problema. Man, es lo más fácil que hay. Lo complicado es elipse e hipérbole. Eso es lo feíto. A ver, dice calcular la suma de las abscisas. Bueno, calcular la suma de abscisas de los puntos de intersección de la parábola con el eje X. Ok, esa parábola es una parábola ordinaria, ¿no? La ecuación de la parábola tiene la forma X menos 1 al cuadrado igual a 2. Este 2, chicos, lo tienes que cambiar. Siempre dale la forma de 4 por algo. Este 2 sería 4 por cuánto por... A ver, ayúdame, sería un medio, ¿no? 4 por un medio. ¿Listo? 4 por 1. Este un medio, ¿quién sería? Sería el parámetro. ¿Listo? El vértice, ¿cuál sería? El vértice sería 1 punto y coma menos 2. Y nuestro parámetro sería un medio. ¿Qué podemos decir? Es una parábola que se abre hacia arriba. Ok, es una parábola que se abre hacia arriba. Y tiene, pues, vértice en 1 punto y coma menos 2. Y tiene un parámetro de 1 medio. ¿Qué me piden? Me están pidiendo calcular la suma de las... Calcular la suma de abscisas de los puntos de intersección de la parábola con el eje X. A ver. Esta parábola, chicos, se va a intersectar ¿con quién? Con el eje X. Si tú quieres, para que tengas una noción más o menos... Lo graficas, ok, súper rápido. Me trae una parábola chiquita, pero... A ver, Ahí está. A ver, tenemos en 1 menos 2, ¿no? 1 menos 2. Y algo ahí. Ya está, ahí está. Y tiene un parámetro de un medio. Ya, bueno, por acá está el eje focal. A ver, ¿qué me dice el problema? Me está diciendo a mí que esta parábola... Bueno, muy fuera de que me dijera, ya notamos también que la parábola pues está intersectando aquí al eje de abscisas, ¿no? El problema quiere saber la suma de las abscisas de estos puntos, ¿ok? Estos puntos, chicos, ambos puntos por pertenecer al eje de abscisas hace que mi ordenada sea ¿cuánto? Sea cero. Cualquiera de los puntos, ok, si un punto P pertenece, vamos a poner otra variable, un punto M, por ejemplo, perteneciera al eje de las abscisas, okay, al eje de las abscisas, okay, si un punto PM de coordenadas X, punto y coma Y pertenece al eje de abscisas, entonces, ¿qué va a pasar? Como pertenece al eje de abscisas, el valor de Y siempre va a ser cero, okay, va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí voy a colocar y igual a cero y automáticamente voy a sacar la ecuación. Mira, agarras esta y reemplazas. Donde veas y, coloca cero. Tendrás x menos 1 al cuadrado igual a ¿qué? A 4 por 1 medio. Bueno, déjalo como 2. Y sería 0. Ahí está. 0 más 2. ¿Dónde quedaría por aquí? X menos 1 al cuadrado, todo igual a 4, ¿no? Tú ya sabes que acá te quedan dos raíces. X menos 1 igual a 2 o X menos 1 igual a menos 2. Acá te queda X igual a 3 o X igual a, en este caso, menos 1. Tienes dos valores. Si X es igual a 3, ¿cómo sería tu par ordenado? Si X fuera igual a 3, sería, en este caso, 3 punto y coma 0. Si X fuera menos 1, sería menos 1 punto y coma 0. Entonces tienes un punto que está por aquí, ese punto será menos 1 punto y coma 0, y este otro punto será 3 punto y coma 0. Y listo, se acabó. La pregunta del problema es determinar la suma de las abscisas. ¿La suma de las abscisas cuánto sería? Nuestra respuesta sería la suma, sería en este caso 2, ¿no? Ahí, esa sería nuestra respuesta. ¿Listo? Sale 2 entonces. ¿Listo, chicos? Sale rapidísimo. Muy bien. 10 veces, excelente. La 1, chicos. Creo que sale rápido, lo hacemos rapidito, ¿ya? A ver, ¿qué dice la 1? Determinar el valor de M si el punto... Ya, si ese punto pertenece a la circunferencia, a ver, si sabemos que este punto, voy a llamarle punto P, pertenece a la circunferencia, recordemos, cualquier punto que pertenece a la recta, circunferencia, elipse, hipérbola, va a tener que satisfacer la ecuación. ¿Qué significa entonces? Que donde vea X voy a colocar 5, donde vea Y voy a colocar menos 4. Donde vea X colocamos 5, donde vea Y coloco menos 4. Ahí está. Ahí está, por aquí. Y operamos, nada más. ¿Cuánto te va a quedar aquí? 25. Va a quedarte 25, 16, menos 5M. Lleva al otro lado, ¿ya? 5M, menos 24, más 33, 5M. A ver, aquí la suma te va a quedar cuánto, 1, 3, 41, 33, 4, 74, menos 24 sería 50, ¿no? 50 es igual a 5M, y el valor de M cuánto sería, sería 10, y listo, esa sería entonces la respuesta para la pregunta número 1. No te olvides de ello, por favor. Si un punto pertenece a la circunferencia, sea recta, sea hipérbola, sea parábola, elipso, lo que fuera, siempre va a satisfacer a la ecuación. Ok, vamos ahora con la pregunta número 9. Una pregunta también de parábola. A ver, Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué me dice en la pregunta número 9? Dice, dada la parábola que tiene por ecuación, date cuenta, por favor, que es una parábola que se va a abrir hacia la derecha o izquierda, ¿no? Todavía no puedo saber si a la derecha o izquierda, tendría que ver el parámetro. ¿Cómo hago esa mierda? ¿Qué más? Tenemos que la ecuación es y cuadrado más 6x más 8y más 1 igual a 0. Bien, el vértice, súper fácil. ¿Cómo se calcula el vértice? Completando cuadrados. Agarras la ecuación de la parábola, y cuadrado más 8y, la separamos, este 6x, discúlpame, pasa al otro lado como menos 6x, y este 1 va a salir al otro lado como menos 1. Ahí está. Y este hemos despejado. Ahora, le sacamos la mitad a 8, ¿cuánto sería su mitad? Sería 4 al cuadrado, sería 16, ¿no? Este 16 lo sumamos aquí. Me quedaría de esta manera, entonces. Operamos, esta se llama y más 4 elevado al cuadrado igual aquí. Te quedaría menos 6x más 15, ¿no? Recuerda que tienes que dejar limpiecito a x, ¿ok? El x tiene que quedar limpiecito, no tiene que tener nada. Entonces sacas tú al menos 6, con todo y signo. El x tiene que quedar con un coeficiente de solamente 1. Sacamos a menos 6, acá te va a quedar x y acá te va a quedar menos 15, menos 15 sextos. ¿Ok? A ver, por aquí. Tenemos al vértice que sería menos 4, punto y coma, 15 sextos, chicos, que se puede escribir tranquilamente quinta, no, tiene tercia, 5 tercia 2. ¿Así? Ah, discúlpame, es al revés, ¿no? Este es el X, este es el H y este es el K, un lapsus. El H sería, repetimos, tercia 5, tercia 2, 5 medios, punto y coma, y el K sería menos 4. Ahí está. Vamos a ponerlo. Este sería el K y este sería el X. ¿Qué hablo? El H. ¿Listo? Este sería si me pidieran el vértice, que sería clave avión. Ahora, ¿qué pasaría si me pidiesen parámetro? Si me piden parámetro, ya sabes, le da forma nada más, ¿ok? Ese menos 6 ya lo cambias como 4, ¿por quién? A ver, sería menos 6 igual a 4p, te va a quedar menos 3 medios, ¿no? Y ese sería el parámetro. ¿Ya? Ahí está, parámetro menos 3 medios, y ambas pues es la ecuación de la parábola. En caso te pidieran parámetros. ¿Listo, chicos? Entonces la clave de la 9 sería avión. Vamos con otra pregunta. Vamos con la pregunta. Pero acá no está. ¿Dónde está esa? Esa está al avanzar esta. A ver, la pregunta número 2. ¿Tienen clave de la pregunta número 2? A ver, en la pregunta número 2 te dice lo siguiente. Hallar la longitud de la tangente trazada desde el punto 10.8 a la circunferencia. A ver, chicos, acá sin miedo. Si me están diciendo que me están pidiendo, bueno, hallar la longitud, te piden una longitud de la tangente trazada desde un punto P, que es de coordenadas 10.8 a la circunferencia. ¿Ok? A ver, tú tienes... A ver, permíteme primero formar la ecuación. Esta ecuación general, a ver, ¿tienes la ecuación general? Viene a ser x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 4y más 1 igual a 0, ¿no? El centro sería ¿cuánto? Sería 1.2, ¿verdad? ¿Y el radio cuánto me quedaría? A ver, ayúdame. A ver, sería la raíz cuadrada. Aquí me quedaría... menos 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1, sobre 4. A ver, sería 4, 16, menos 4. Se va. 16 entre 4 serían 4, radio igual a 2, ¿no? Listo, radio igual a 2. Centro es 1.2. Ok, y radio es igual a 2. A ver, esta circunferencia, ¿qué te dice? Esta circunferencia, ya. A ver, tú tienes un punto que es 10.8, ¿ok? Desde este punto, 10.8, voy a trazar una tangente a la circunferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Más o menos esta cosa sería algo así. Tienes aquí radio igual a 2, 1, 2, 1, 2 para acá, ¿no? Aquí, 2 y 2, acá. Bueno, algo así. Ahí está. Esa sería la circunferencia, es súper chiquitita. A ver, espérate, es 1.2. El centro estaría... Ahí está. Esa sería la circunferencia. Voy a ponerle así, ¿ya? Más o menos. Es equivalente, son equivalentes. A ver, el centro está en 1.2, muy grandote. Chiquito nomás. Y ahí. El centro está en 1.2. Aquí está, ese es el centro. Y tienes el radio de 2. Ok, dice que tienes un punto que es 10.8. 10.8 lo voy a ubicar aquí, ¿ya? Ahí está, 10.8. Y tienes una tangente. Desde ahí se traza una tangente, más o menos. Ahí, ¿listo? Ahí está. Aquí está la tangente. Esa es la tangente de la circunferencia. Me están pidiendo hallar la longitud de la tangente trazada. Te están pidiendo esta distancia. Desde este punto, que le voy a llamar punto de tangencia T, te están pidiendo PT. Te están pidiendo PT. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, ¿no? Del centro al punto de tangencia es perpendicular, ok, es perpendicular, pero es conocido como ¿quién? Como radio. ¿Cuánto es el radio de la circunferencia? Esto es 2, ok, esto es 2. Ahora, chicos, desde el centro al punto P se le puede calcular con distancia entre dos puntos, ¿sí o no? Vamos a calcular su distancia. A ver, vamos a poner aquí PC. PC será igual a ¿quién? Sería la raíz cuadrada de 10 menos 1. Sería 9 al cuadrado más 8 menos 2 sería 6 al cuadrado. ¿Cuánto me va a quedar PC? PC será, en este caso, 81 más 36, chicos. Me quedaría 11, 12, 81, 3, 11, 1, 1, 7, ¿no? 1, 1, 7. Esto ya es operativo. Ahí está. Eso sería raíz cuadrada de 117. ¿Te están pidiendo PT? Teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Le voy a decir PT al cuadrado más 2 al cuadrado es igual aquí a raíz cuadrada de 117 al cuadrado. ¿Cuánto te quedaría? 117 menos 4, ¿no? ¿Cuánto es 117 menos 4? 113. Raíz cuadrada de 113. Y listo. Esa sería entonces la respuesta. Clave, clave a bien. Muy bien, chicos. Bien, sale bien. Es más que todo, esta pregunta es para plantearla, nada más. Una vez que sepas cómo plantearlo, cómo es, de ahí es solamente operativo. A ver aquí. Vamos a la pregunta número 8. En el número 8, ¿qué me dice? Me dice, ¿el eje de una parábola es paralelo al eje X? Ok. La longitud de su lado recto es 16 y el foco es 5.11 y se abre hacia la derecha. Calcular la ecuación. A ver, a ver. Me están diciendo que el eje, chicos, eje focal, eje simétrico o sencillamente eje, es paralelo al eje de las abscisas. ¿Ok? A ver, aquí. Toma, más o menos ahí. ¿Listo? Paralelo al eje de abscisas. Vamos a volverme a copiar de mi parábola. Voy a pegar. Ahí está. Yo no sé si es canónica, no sé si es así, no sé. Pero vamos a dejarlo reservado ahí. Ahora, el eje de la parábola dice que es paralelo al eje X. Discúlpame, es al revés. Es al revés, no es así. Volteadita, paralelo. Así es. Así. ¿Ya? ¿Qué más? Me dice la longitud de su lado recto 16. A ver, el lado recto, chicos, el lado recto se calcula como ¿quién? Como 4 veces valor absoluto del parámetro, ¿no? ¿El lado recto cuánto es? 16, me dice. 16 igual a ¿quién? A 4 veces valor absoluto del parámetro. Valor absoluto del parámetro que te va a quedar 4. ¿Qué significa? Que P es 4 o que P es menos 4. Y me dijo, ¿con cuál me queda? Hay que seguir leyendo. ¿Ok? Luego me dicen que el foco está en 5.11. ¿Ok? Vamos a dibujarlo más o menos. A ver, a ver, a ver. Cinco, 11, 3, 4, 5. Aquí se encuentra el foco. ¿Qué más? Y se abre hacia la derecha, me dicen. Ah, si se abre hacia la derecha significa entonces que el parámetro es 4, ¿no? Ahí está. El valor del parámetro automáticamente sería 4. Entonces, ¿el parámetro cuánto es? El parámetro es 4. Ahí está. Entonces, más o menos, ya sabes que por el foco va a pasar nuestro famoso eje focal, ¿sí? Listo, eje focal. Un parámetro de 4, la distancia del vértice al foco siempre es parámetro, ¿ok? Más o menos, entonces el vértice está aquí. Ahí está, ese sería el foco. Discúlpame, esta sería la parábola. Ahí está. Tenemos el eje focal, tenemos el foco. Y tenemos todo. A ver, el problema te está pidiendo calcular la ecuación. ¿Ok? La ecuación. Para calcular la ecuación solamente hace falta conocer al parámetro y hace falta también conocer a quién, al vértice. El vértice sale rapidísimo, ¿sí o no? A ver, el vértice sería esta de aquí. Ese sería V. Este de acá, este punto. ¿Listo? Ahora ese punto V, ¿cómo lo calculamos? A ver, del vértice al foco, esa distancia es constante. No es constante, discúlpame, estoy hablando piedras. No puedo decir constante. Del vértice al foco, esa distancia se le conoce como parámetro, ¿no? ¿El parámetro cuánto es? 4. Ahí está, eso es 4. Si el parámetro es 4, entonces nuestra abscisa del vértice, ¿cuánto sería? Sería 1, ¿no? ¿Y por qué sería 1? Por esto de acá. Esta de acá, esta separación, esto se llama 5. Como ya tengo que este es 4, este chiquitín sería 1. Y por lo tanto el vértice sería, comienza con 1 punto y coma, vamos a ver. El 11, chicos, que es la ordenada, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces el vértice tendría como coordenadas 1 punto y coma 11. Tenemos vértice, tenemos parámetro, tenemos ecuación de la parábola. ¿Cómo sería la ecuación de mi parábola? Es algo al cuadrado, okay, es algo al cuadrado, igual a quién, 4 veces el parámetro. Así me queda. Algo cuadrado, 4 veces el parámetro. El parámetro es 4 por algo. Como tengo que es paralelo, chicos, como tengo que sea la abertura es paralela al eje X, la que elevas al cuadrado es a Y. Entonces acá será Y menos 11. Ahí está. Y acá sería X menos 1. Listo. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave? Y menos 11, X menos 1. Sería dedo, ¿no? Porque al acomodar esta de aquí te va a quedar así. Ahí está, esa sería. Listo, entonces esta sería la respuesta de la preguntita. ¿Qué número fue esta? No me acuerdo. Número 8. ¿Qué es la pregunta número 8? Listo, vamos ahora a la pregunta, creo que toca la número 4. La número 3, ¿no? A ver, déjame ver si acá hay algo que... Todo está manejable. En el avanzar, si hay para para hablar bastante. A ver, la pregunta número 3 me dicen, ¿tiene respuesta de la 3? Dice lo siguiente, determina la ecuación de la circunferencia tangente de los ejes coordenados en el tercer cuadrante si los radios es 6. Eso sale rapidísimo, ¿sí o no? Dibujas nada más. A ver. Tangente de los ejes coordenados, pero en el tercer cuadrante, te dice, ¿no? Entonces, y dice que el radio es 6. Ah, bueno, entonces, chicos, si el radio es 6, más o menos esta cosa es... Sí. Está por aquí. Más o menos así. Listo, ahí está. Listo, sale rápido, ¿no? Como me dice que los radios son 6, listo. ¿Yo qué voy a hacer? Desde el centro voy a trazar aquí. Perpendicular, como el radio 6, 6. Y aquí también. ¿Listo? De esta manera puedo calcular rápidamente la ecuación. Claro, la ecuación no. Puedo calcular el centro. El centro sería menos 6, punto y coma, menos 6, ¿no? La ecuación de la circunferencia sería entonces... Es, a ver, sería... X más 6 al cuadrado más Y más 6 al cuadrado igual a 6 al cuadrado, ¿no? A ver, te quedaría X cuadrado más 12X más 36 más Y cuadrado más 12Y más 36 igual a 36. Se va, ¿no? Se va, se va. Te va a quedar, a ver... X cuadrado más Y cuadrado más 12X más 12Y más 36 igual a 0. ¿Listo? Si quieres haces esto o si no juegas. Mira cómo juegas aquí. Centro aquí, ¿cuánto sería? Sería menos 6 punto y coma menos 6. Centro aquí sería menos 6 punto y coma 6. Centro aquí sería menos 3 punto y coma 3. Centro aquí sería 6 punto y coma, perdóname, menos 6 punto y coma 3. Centro aquí sería 6 punto y coma menos 6. ¿Ok? La única que cumple con centro menos 6, menos 6 es la clave A. ¿Ok? Si te da pereza hacer la ecuación, champeas, ¿no? Pero con criterio, ¿ya? Con criterio. Muy bien, Matthew, sale 3 avión y Raúl y Rosita, excelente. A ver, vamos con la pregunta 8. A ver, en la pregunta número 7 me dice si el foco de una parábola es el punto menos 3 punto y coma menos 1 y la ecuación de la recta directriz es y igual a menos 5, entonces la ecuación de la parábola es... A ver... Ahí, te han dado el foco que es menos 3 menos 1 y te dan la ecuación de la recta directriz que es igual a ¿quién? Que es igual a y menos 5. Tenemos ecuación de la recta directriz. A ver, ese y igual a menos 5 es y igual a 5, ¿no? A ver. Más o menos así. La recta directriz dice que es y igual a 5, entonces sería... Por aquí. Esto de aquí viene a ser la recta directriz. Esta es la recta directriz y igual a 5, ¿no? ¿Qué más? El foco es menos 3, menos 1. Tercer cuadrante, menos 3, menos 1. Aquí más o menos el foco. Aquí está. A ver, si no supiese yo la posición de la recta directriz, podría tener dos posibilidades, ¿no? Eje focal aquí o eje focal acá. Pero como la recta directriz tengo de esta manera, tú sabes que la recta directriz y el eje focal sí o sí se van a intersectar. Lo siento. Entonces, por aquí estaría pasando la recta, discúlpame, el eje focal. Ese sería el eje focal, el foco... menos 3, punto y coma, menos 1. ¿Qué más? Entonces la ecuación de la parábola es lo que me han dado, ¿no? Ahora, ¿cómo se me dice si se abre arriba o si se abre hacia abajo? Siempre recuerda el orden, es recta directriz y también tenemos, luego tenemos a el vértice y luego tenemos al foco. Siempre es así, recta directriz, luego sigue el vértice, luego sigue el foco. O puede ser recta directriz, luego sigue vértice, luego sigue... Pero siempre es este orden. ¿Ok? Entonces siempre entre la recta directriz y entre el foco está el vértice, entre estos. Entonces tienes recta directriz y tienes el foco. Y justo a la mitad se encuentra el vértice. O sea, por aquí estaría el vértice. ¿Listo? Por ahí se encontraría el vértice entonces de nuestra parábola. ¿Ok? Más o menos sería así. Ahí está. ¿Listo? Así sería. Es el orden. Recta directriz, vértice, foco. Recta directriz, vértice y luego el foco. A ver, estas distancias de aquí, estas distancias, okay, esta distancia y esta distancia son iguales. Viene a ser el parámetro. Ahora, ¿qué podríamos decir? A ver, como esta de acá, a ver, vamos a ponerlo así. Esta separación, chicos, esta separación... Esta cota, esta medida. Esta es 5. ¿Ok? El que está bajito, que está chiquitito, este chiquitito, también tiene medida. ¿Cuánto es eso? Eso es 1. O sea, todo sería ¿cuánto? Sería 6. Como lo voy a dividir en partes iguales, sería cada uno, sería 3 y 3, ¿no? 3 y 3. Esta de aquí la quito. Y voy a colocarlo así. Ese pedacito tiene que sumar 3. El de abajo, ¿cuánto es? El de abajo es 1. Como tiene que ser 3, este sería 2. Por lo tanto, el vértice tendría ya su ordenada, ¿no? El vértice tendría por ordenada 2. Me haría falta la abscisa. La abscisa sería menos 3, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Sería menos 3 porque esta separación, esta de aquí, chicos, es la misma, ¿no? Porque estas de acá son paralelas. Ya está. El vértice sería entonces menos 3 punto y coma, menos 3 punto y coma 2. Tienes vértice, tienes parámetro, tienes ecuación de la parábola. Entonces la parábola, ¿cómo sería su ecuación? En este caso, por tener abertura al eje ordenado, la que elevamos al cuadrado es a x. ¿Okay? Entonces sería x menos menos 3 elevado al cuadrado igual a 4 veces el parámetro, que es 3, multiplicado por ¿quién? Por y menos 2. A ver, vamos a operar. ¿Cómo te quedaría? Te quedaría x cuadrado más 6x, ¿no? Más 9 igual a 12y menos 24. Acomodamos x cuadrado más 6x más 12y más 33, ¿no? Igual, discúlpame, menos 12y. Va a pasar a restar. Y esta sería la ecuación de nuestra parábola. Ahí está. Cuando nos queda x cuadrado más 6x menos 12y más 33, clave, avioncito. ¿Listo, chicos? Ahí está. A ver, ¿qué pregunta nos está quedando? Está quedando pendiente la número, a ver, para darte las claves, 4, 5 y 6, ¿no? 4, 5 y 6, sí, 4, 5 y 6. A ver, un momento. A ver, la 4, chicos, les va a quedar, vamos a escribir. beso. La 5 te va a quedar... ¿Dónde estás? Casa. Ok, y la 6 te va a quedar... Beso. Oye, se te va a quedar beso, casa, beso. Listo, chicos, voy a finalizar la reunión. Vámonos al avanzar, ¿ok? A ver... Oye, tienes razón. El parámetro es negativo. Entonces acá es menos 3. Entonces no es la clave. Tienes toda la razón. Sería más 3 si estuviese apertura arriba. Acá sería menos 3. Entonces, ¿cuánto quedaría aquí? Te quedaría menos 12y. A ver, te quedaría menos 12y más 24, ¿no? Entonces sería, a ver la ecuación. Tienes razón. Te quedaría x cuadrado más 6x más 12y. En ese caso sería menos 15, ¿no? Ahí está. Sería tan, tan, tan, tan, tan, tan. Aquí está. Listo, gracias, gracias. Se me fue. Así es, se abre hacia abajo. Gracias, Brian. Se me escapó. Suele pasar. No te confundas como yo. Pero otra cosa hubiese sido champear. Agarras el vértice que es menos 3, 2 en todas las claves. Hubieses dado. La única que cumple entre ellas, esa sería tu clave también. Puedes champear. Hay que champear con criterio también. Ahora sí, vámonos al avanzar. Mami, no, es donde la gente también se chucha. ¿Qué pasa?